Malditos Veganos, episodio 63. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, también conocido como, bueno, tu dietista vegano o Silkret por los mundos de internet, y bueno, Sekiam, aunque hoy no nos acompaña Sekiam, pues bueno, os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Y hoy no nos acompaña Sekiam, hoy tenemos con nosotros a Cristina Ibáñez. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, estoy perfectamente bien. Yo muy, muy contento porque, bueno, he de decir que tengo el gusto, el placer o el privilegio o las tres cosas a la vez de conocer a Cristina en persona y es un amor de persona. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ti y de tu libro, bueno, de tu libro no, del Veganfest vamos a hablar. Lo que sí que vamos a comentar antes de empezar es, bueno, como ya sabéis, que podéis apoyarnos desde malditosveganos.com, como ha hecho Miquel2402 y The Marshall, que siguen siendo unos malditos Ibisur. Así que muchas, muchas gracias. Y por supuesto también, si nos estáis viendo desde Twitch, nos podéis apoyar desde Twitch. Y hablando de Twitch, ahora mismo estamos en directo. Podéis llegar allí si escribís malditosveganos.com/directo o también podéis ir a nuestra comunidad, a nuestro foro, a nuestro Discord, si escribís en vuestro navegador malditosveganos.com/foro. Como viene siendo habitual los últimos días, hasta que sea el 11 y 12 de junio, tenemos que decir que vamos a estar en el Veganfest de Barcelona, que vamos a hablar hoy largo y tendido con Cristina, y que nos vais a tener por allí. Bueno, yo seguramente esté los dos días, pero sé que a mí y yo vamos a hacer un podcast en directo desde el Veganfest el 12 domingo de junio de 2022. Por si estás escuchando esto desde 2050, esto pasó en 2022, no pasa nada, te lo perdiste, pero seguramente seas vegano o intención de serlo. Así que nada, ahora sí. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy con ganas de que el calendario pase así como pip, pip, pip, pip. Sí, para bueno, que bueno. El 11 y 12 de junio. Yo en verdad también he de decir que tengo como muchas ganas y es como de, espérate, como te quedan como mucho tiempo, ¿no? En plan, que te quedan casi 2 meses, no te alteres tanto, que es en plan de quiero ya que sea. Y digo, bueno, te queda un mes para hacer cosas y luego ya, sí, el evento que da ganas. Es que, a ver, las cosas como son. Aquí, yo, solito, no tengo mucha gente vegana y da ganas cuando conoces gente vegana y estás ahí. Todos los veganos ahí como un equipo de rugby a piña. Claro. Y es que no es una feria, no es un festival, es como todo a la vez. Ay, no me spoilees todavía. Mira, lo primero de todo, yo ya te conozco un poquito, pero habrá mucha gente que diga, Cristina, ¿quién eres? Entonces, Cristina, ¿puedes hablarnos un poquito de ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, pues soy Cristina, hola. Hola. Y bueno, como viene siendo habitual por estos mundos, pues soy una apasionada absoluta de los animales. Lo que me ha llevado a acabar en Animal Naturalist, donde soy, sí, coordinadora desde hace varios años y pues tengo el honor de trabajar desde hace 2 y medio más o menos. Es decir, menudo sueño hecho realidad, ¿no? O sea, tú naces con un amor absoluto hacia los animales, tu madre y tu padre no te lo acaban de estropear porque son gente maja. Bien. Y con el paso de los años te haces vegana, te metes en el activismo, conoces Animal Naturalist y qué suerte que te acaban contratando. Y puedes dedicarle 8 horas al día o más a la defensa de los animales. Claro, me hace gracia lo de 8 horas al día. Porque yo sé que muchas veces os lleváis el trabajo a casa y es como... Sí, bueno, en verdad, a ver, claro, según se mire, lo que pasa es que ¿dónde está la línea de lo que es laboral y lo que es voluntario? Al final es que cuando amas tanto a los animales, estás todo el día, no sé, haciendo cosas por los animales, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, pues la verdad que muy bien, la verdad que yo ya te conocía un poquito, pero hay una cosa que creo que no hemos hablado y esto está feo, porque claro... Yo lo estaba pensando antes de grabar este podcast contigo, porque llevo como dándole varias vueltas a las preguntas esta semana, créeme, que he estado como pensando. Digo, a pesar de que nos conocemos Cristina y yo, que nos hemos visto en persona, como nos hemos visto, o sea, la típica pregunta... En diferentes países nos hemos visto. También. Poco se dice. Entonces, la cosa es, Que claro, cuando se encuentran dos veganos, o sea, se conocen dos veganos, siempre se preguntan en plan de, hey, ¿tú cómo te hiciste vegano? ¿No? Entonces es como la típica conversación, ay, ¿cuáles fueron tus motivos? Pero cuando coincidí contigo fue como con muchos veganos. Entonces, claro, tú cuando vas con un grupo de veganos, no le preguntas a cada uno, oye, ¿tú cómo te conociste? Oye, ¿tú cómo te hiciste vegano? Entonces, claro, creo que no sé tu historia, Cristina, por favor, Ah, cuéntamela a mí. ni siquiera tú la conoces. Creo que Bueno, no. es verdad que mucha gente la conoce, pero la voy a volver a explicar. Muy Y bien. tiene relación con lo que te decía antes, ¿no? De que nací con este amor hacia los animales, creo que como casi todo niño y niña, pero tuve la suerte de que mis padres, pues bueno, me educaron no en el veganismo, está claro, porque hablamos de hace 30 y pico años. Ojalá hiciera menos, pero hace ya 30 y pico. Entonces, pero sí que me educaron en el amor absoluto hacia los animales, ¿no? Entonces, bueno, la historia es la siguiente. Yo iba con mi madre a la carnicería. Claro, lo normal, la acompañaba a hacer la carne, la Normal. compra. Y yo flipaba en colores porque veía ahí pues todos los animalillos despellejaditos ahí. Y yo le decía, pero mamá, pero a ver, esto no es normal, ¿no? Estos animales antes estaban vivos y saltando y tal, ¿no? Y bueno, y ella me decía, no, que son de mentira, que los hacen en fábricas, que son de plástico. Bueno, Bueno, con él. la disonancia cognitiva, ¿hasta dónde llega, eh? Sí, pobrecita ella. Ella es que pensaba que nutricionalmente me iba a faltar de todo si tan pequeñita, ¿no? Pues me hacía vegana, porque es eso, hablamos de hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, me metió esta trola, la buena mujer, yo me la creí y seguí comiendo animales unos años más, pero yo ya con la idea de yo no quiero comer animales, yo no quiero comer ¿Pero de qué edad animales. estamos hablando? O sea, tú eras Tipo, chiquita, no, pero ¿cómo de no, pues, chiquita? pues como 6, 5 o 6, algo así. Bueno, Lo suficientemente pequeña como para creerme que eran de plástico, claro. ¿no? Claro, yo me lo creí. Entonces, bueno, seguí comiendo unos años y sí que es verdad que luego sí que llegas a entender que tu madre te metió una trola, pero bueno, también haces así y dices, ay, no sé, no me siento preparada, no tengo ganas, no voy a dar el paso todavía, ay, ay, ay, qué difícil debe de ser, seguramente es súper complicado conseguir comida vegana rica. Bueno. También mi madre me seguía diciendo que nutricionalmente no sería una buena idea, hasta que me independicé. Cuando me independicé medianamente jovencita a los 22, pues ya dije, aquí sí, no tengo excusas, Cristina, ya basta. Y ahí ya di el paso. Y fue en San Sebastián, que estaba yo de pinchos con el Ojo. novio que tenía entonces, y le dije, estos serán los últimos días que coma algo de procedencia animal, los últimos días. De procedencia animal, o sea, estás diciendo No, que... no, he mentido, no. No, no me hice vegana directamente. Ah, ahí O sea que. es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Sí, estuve 6 años de vegetariana. O sea. Bueno. Sí. Bueno, total. Que dije, venga, va, me voy a comer el último bocadillo de jamón. Pues ya no me lo conseguí terminar, porque ya estaba en el proceso y ya dije, ya Ya. está. O sea que fue en San Sebastián con un bocadillo de jamón. O sea, Estaba muy bueno, claro, pero sí, ya sí. ya hice esa asociación de esto que está tan bueno, no solo está bueno, es que es un cerdo al que tanto amo. Ya, y es que es eso, ya no hay stop, En el como momento con en el las que Pringles. separas, o sea, te entiendo perfectamente porque yo me acuerdo que me pasó en la semana. Yo estuve vegetariano una semana. O sea, yo cuando. No, tampoco si sabes mi historia, igual no has escuchado, pero tampoco me la voy a contar aquí, que doy mucho la turra vegana aquí la doy mucho y cuento mi historia. Además, otro día tuve que recordar porque me preguntaron. Entonces, la cosa es que yo en la semana que estaba de vegetariano, estuve una semana de vegetariano en plan de, pero, ¿y los huevos? ¿Y no me falta la proteína? ¿Los huevos no son malos? Tal. Y entonces, a veces, a los veganos, esto lo digo, lo doy como dato general, nos pasa a veces, o nos pasaba por lo menos cuando te acabas de convertir, al veganismo, nuestra religión Dios vegano, que decía, te haces como preguntas a ti mismo, ¿no vas a volver a comer nunca más jamón? Y era como, ¿sabes? Como el demonio que tienes en el hombre, en plan, ¿y de verdad no vas a comer nunca más jamón? Mira que el jamón está muy rico, jaja. Y era en plan de, no, a ver, y yo a mí mismo me dije, mira, antes no sabía lo que había detrás, sé que el jamón está muy rico. Pero ya he comido mucho jamón a lo largo de mi vida, como que ya he comido todo el cupo de jamón de mi vida, no pasa nada. Ya está, o sea, se acabó y no pasa nada. Sí, claro, es que es eso. A la que es que Es tan fácil, pues lo que decías, ¿no? La disociación esta de es jamón. No, no, es que no es jamón, es un cerdito. En Chapada un cuanto cerdo. entiendes, eso, yo creo que si los quieres de verdad es complicado. Ya es complicado decir voy a seguir haciéndolo, ¿no? No sé. Pero bueno. Madre, entonces de ahí pasaste a vegetariana, pero claro, Vegetariana, 6 años. vegetariana. Estamos hablando 22 años o así, vegetariana. Y pasaron 6 años, 28, vegana. Entonces, ¿qué te hizo hacer el clic final? Pues fue entrar en Anima Naturales, Ay. que me sentí mal. Me sentí mal porque dije, a ver, lo que se defiende en una organización así es los derechos de todos los animales. Y la verdad es que, a ver, ser vegetariana está muy bien, ¿eh? No, no, no lo digo con ánimo de juzgarlo, pero sí que sentí que me estaba dejando algunas especies por el camino, ¿no? Y los derechos de algunos animales me los estaba pasando un poco por ahí. Y pensé, pues a ver, ya que lo haces, ando del todo bien. Y también es verdad que, claro, 6 años antes de eso parecía incluso un poco más complicado, ¿no? El sustituir la leche y los huevos. Pero es que cada vez es más sencillo todo. Claro. De hecho, fíjate, y un poco hilando al tema, a este tema que dices, yo entiendo porque creo que mucha gente, porque creo que Cristóbal, que fue el chico que entrevistamos en el anterior podcast, se hizo vegano en 2019, que si no recuerdo mal, yo también me hice vegano en 2019, sé que aún creo que también se hizo vegano en 2019, en 2019 creo que hubo una nueva corriente de veganos, entramos mucha gente en el veganismo y entiendo que hace como años atrás no había estas facilidades o no había tantas leches vegetales en Mercadona. Y una noticia que he visto hoy, y mira, el datito del día, creo que el 45%, bueno, creo no, estoy seguro, ¿qué narices? El 45% de los hogares de españoles ya tienen leches vegetales en sus casas. Es decir, que es que igual algunos compaginan, porque lo que sea, porque igual pues el hombre bebe leche de vaca, pero pues a la mujer o a la pareja o el niño le sienta mal o es intolerante, ¿no? Y en vez de tomar pues una sin lactosa o lo que sea, pues ya pues leche de soja, de avena, de lo que sea. Entonces, bueno, esto yo creo que hace unos años creo que era impensable, ¿no? Claro, es que ahora Así que es es como que eso. hay pocas excusitas ya, ¿eh? Ya hay pocas excusitas para seguir comiendo animales, porque en mis tiempos es que tenías que ir a tiendas especializadas para un simple bloque de tofu, es que era un desastre. Realmente te hacía sentir rara, desplazada, te hacía sentir que estabas haciendo algo extraño. Ojalá Claro. llegue el día que sea al revés, ¿no? Que lo extraño sea seguir comiendo animales. Yo creo Claro. que casi vamos hacia ese camino. Es que es eso, ¿no? Como que se decía. No, siempre. Llevo creo, como. No sé si desde 2019 o incluso 2018, porque yo no sé en qué corriente debí entrar del veganismo. Se decía que era una moda. No sé si en 2018 se decía, ah, no, pero esto del veganismo es una moda. Luego en 2019 otra vez, ah, no, pero esto del veganismo es una moda. 2020, ah, no, es que el veganismo es una moda. Entonces, bueno, no deja de ser, o sea, ya no es moda cuando de realmente se permanece. Entonces, esto es una, digamos, una corriente de cambio que ha venido para quedarse. Así que, Exacto. igual que las personas, las empresas tienen que ver qué hacen. Si la ignoran y por tanto van a perder, o pues deciden tomar acciones para unirse a esa corriente. Y de hecho, muchas lo están haciendo. Y hablamos de que igual que transiciona la gente, entre comillas, transicionan también las empresas, ¿no? Sacando esos Claro. productos cada vez más vegetales. Exacto. Y ahí ya entraríamos en otro debate, pero vamos. En mi opinión es súper mega positivo que grandes empresas se estén dando cuenta de que tienen que cambiar pues los productos que están ofreciendo a la población. Eso es que te puede parecer mejor o peor esa empresa, pero lo que Exactamente. está indicando eso, lo que está indicando eso es una maravilla. Y eso va a hacer que más gente se sume y más y más y más. Y bueno, es que somos imparables. Sí, mira, simplemente dos datitos más que me encanta lanzar datitos al público. Por ejemplo, yo no comparto nada, por ejemplo, Burger King, que tiene pues sus alternativas vegetales, pero obviamente apoyo que vaya sacando más alternativas vegetales, Claro. porque eso significa que más gente va a poder elegir esas alternativas y no va a elegir una alternativa que tenga animales. Y hay estudios ya que demuestran que a más opciones vegetales hay en los menús, la gente más elige esas opciones vegetales. Entonces, si no hay opciones, no hay posibilidad de elegir. Si la única opción vegana es que hay ensalada y patatas fritas, pues está complicado. Pero si empieza a haber No, más claro. cosas, está ahí. Y da la sensación de que el veganismo es así de aburrido, ensaladas. No, Eso es. claro. Bueno, ahora, Cristina, te Sí. voy a hacer la preguntita. La curiosa. La preguntita curiosa. Porque, bueno, has dicho que ya llevas bastante tiempo pues, siendo vegana, que no Sí. vegetariana, aunque, bueno, si quieres también podrías contar alguna cosita de ese tema. Pero querría saber si podrías contarnos cuál es la anécdota más surrealista que te ha pasado siendo vegana. Es que no me pasan cosas demasiado ¿No raras te han en pasado privado, cosas demasiado ¿no? raras? De No, verdad. vivo en un mundo como muy, no sé, claro, imagino que a ti te habrán pasado más cosas porque tú vives en una zona como más rural, pero Sí. en verdad en mi entorno siempre ha caído bastante bien esta noticia y siempre, no sé, mira, pero Vale. para no dejarte sin respuesta, Muy bien, salvándome el culito. te voy a contar lo que me pasó ayer, que no es surrealista tampoco, pero Ah, venga, sí que me va. quedé un poco en plan, bueno, se me puso un ojo así un poco más alto que el otro. Me sirve. Pero a ver, ahora que la gente no esté esperando una pasada de anécdota. Bueno, total, ayer rescaté tres gallinas. ¿Y te las comiste? Eso sí que sería surrealista, ¿eh? No, rescaté tres gallinas. Vale. Que a las que iban a convertir en caldito, Vale. en un rico caldo, ¿vale? ¿Cómo que es rico? Para los que iban a Ah, convertirlas en vale. caldo, No estabas hablando desde tu propia perspectiva. no. Vale. Acláralo, acláralo, que luego todo queda grabado, por favor. Bueno, nada, las fui a buscar, me las metieron en una cajita y me las metí en el coche. Bueno, pues de vuelta a casa, que me las llevé para casa, mañana las llevo a un sitio mejor, pero están en casa ahora mismo. O sea, ahora hay 8 gatos y 3 gallinas en esta casa. Ocho gatos y tres gallinas. Exacto, ¿Y están cuántos aquí en casa. humanos? Dos. Dos humanos. ¿Y algo, un roedor? ¿O cuántas moscas tienes? Algo debe de haber más. Bueno, total, que se convirtió el trayecto a casa en 2 horas porque cogí un accidente, entonces me tuve que conectar a la clase que tenía por el móvil. Sí. Y me conecté la primera y me quedé en ese momento incómodo hablando con la profe, las dos solas, porque somos 13 alumnos en clase, pero Ajá. como me conecté la primera, se quedó la profe en plan, ¡ay, hola Cristina! Y entonces, claro, pues no pude ponerme mute y quedarme callada porque ella quería conversación, quería Estaba conversación. aburrida. Sí, y yo también, porque al final estaba inmersa en una caravana provocada por un accidente horrible. Total, que le di tema y le dije, pues mira. Tres Inés, gallinas tengo. que acabo de ir a buscar tres gallinas. Digo, llevo tres gallinas en el coche, me dice. Dice, ay, pero vivas. Y pensé, señora, no sé, claro. Y eso simplemente es lo que me hizo poner un ojo más alto que el otro y ella se sintió mal por la pregunta. Porque ella dio por hecho que había ido a buscar tres gallinas, tres cadáveres de gallinas. No. Claro, ¿no? Porque es Pobre mujer, lo que claro, está sería lo más normal. normalizado. Tú cuando llevas tres gallinas en el coche, lo normal es que estén muertas. Claro. Lo normal es que estén muertas. Y ella flipaba de que no, son tres gallinas vivas ahí, metiditas ahí en su caja, que se van a un paraíso a vivir. Madre mía. Surrealista no es, porque en verdad es lo normal. Su reacción quizás Sí. fue la normal. Pero claro, yo pensé, jolín, vengo de un rescate. Yo pensaba que me aplaudiera, ¿sabes? En plan, ¡ah, Cristina, el rescate! ¡Qué chulada! Y me dice, pero vivas, así como con cara incluso como de Ya, asco, como ¿no? dicen, ay, pero gallinas vivas con sus plumas y todo, en plan de, ay, Sí, porque yo y creo que ella ya claro. estaba como dando el siguiente paso, ¿no? En plan de, joder, qué pereza tener que matarlas yo, tener que desplumarlas yo para poder cocinarlas yo, ¿no? Entonces yo creo que ya en plan, joder, como de, Pobre chica, ¿no? no, La pobre faena que tiene chica. ahora, ¿no? Bueno, a ver, como anécdota me sirve, pero voy a preguntar más. Voy a preguntar más. ¿De verdad no has tenido ninguna cena familiar, ningún evento, bueno, tal, en el que te haya venido el típico cuñado o algo a decir, sí, pero un filete de carne, no sé qué? Mira, sí, esto me hace pensar en una cosa, pero tampoco es muy surrealista. Yo lo Bueno. siento. Lo siento, sé que quieres Va, venga, es chicha, la última, no te pregunto más. Ya con pero esto no consigo no es sacarte muy, nada. no es muy chichoso. Pero Yo antes estaba saliendo con una persona cuya abuela era gallega. Gallega de un pueblecito muy pequeño. Y no solo de un pueblecito muy pequeño, sino que ella vivía apartada del pueblecito pequeño, A las en afueras una de las afueras. casuchilla, en las afueras de las afueras, en una casuchilla al lado de un río. Claro, ella era más de pueblo imposible, ¿vale? Entonces llega allí la novia del nieto, que es vegana, ¿sabes? Y ella ahí, cada vez que yo me daba la vuelta insistiéndole a él, oye, pero toma, una latita de mejillones o algo, cómetelo, cómetelo. Y él que no, ya, que yo tampoco como carne, que yo no como nada de eso tampoco. Sí, prueba esto, prueba esto. Bueno, la tía lo que hizo en estos días que estuvimos allí con ella fue, para que consiguiésemos los nutrientes necesarios para no morir esa semana, fue, como teníamos que cocinar nuestras cosas y se suele cocinar pues con aceite, ¿no? Bien para, como para aliñar o bien para freír cosas o lo que sea, ¿no? Ya Pues ella verás. lo que hizo es meter dos trozacos de chorizo en el bote del aceite. Y me acuerdo que me cociné así un par de lonchitas así de tofu y yo no me di cuenta que estaba ahí el chorizo metido. Y me como el tofu y digo, hostia, digo, si esto sabe a chorizo que no vea. No te creo. Y empieza a indagar y es que había metido los trozacos de chorizo en el aceite, en plan, pobre gente esta que consigan los nutrientes necesarios a través de estos trozos. Mira, me sirve mucho. O sea, decías que no, pero esta me sirve muchísimo. Me sirve Me había muchísimo. olvidado, se me Muchas había gracias, olvidado. Cristina, por tamaña anécdota. Jamás. Mira, de verdad, la señora, la abuelita de tu expareja, vamos, como si fuera la aldea de Asterix y Obelix, ¿no? Alejada. La última resistencia del veganismo. No, no. Ahí con el chorizo en el aceite. ¿Quieres ser vegana? Que te he dicho que no. Toma chorizo en el Madre aceite. mía, madre mía. Vale. Pero espera, porque yo le dije, Ay, no, que hay más. cuando le pillé, no, pobre mujer, cuando le pillé le Ay. dije, Teresa, que esto no está bien, que yo no quiero, no quiero este aceite. Ah, bueno, toma este otro, que aquí no hay chorizo. Pues cuando nos fuimos para la vuelta nos preparó unos bocadillitos así vegetales con lechuga, tomate y tal. Ya. Sabían a chorizo, tío. Tenían gusto de chorizo, o sea, nos volvió a poner el aceite choricero. Sí. Así que bueno, no se puede decir que llevo tantos años sin comer animales, porque en cierta manera... A ver, todos ¿Ya? cometemos errores. Sabemos que tenemos como las tres, ¿no? Las tres faltas y luego nos quitan los superpoderes de vegano. Esto salía en una película, salían unos veganos, dicen, es que ser vegano te da superpoderes, pero cuando tienes tres infracciones del veganismo, viene la policía vegana y te retira los poderes. Yo creo que ya las tengo y tengo mucho menos tiempo que tú, o sea, no te preocupes. Es que al final vivimos en un mundo que no es vegano, es fácil que nos equivoquemos, que la gente se equivoque, que te ponga queso cuando no toca y decir, y tú pegar un bocado y decir, pues ya está dentro, jaja. O que Claro. no nos quede más remedio porque pues el aceite lleva chorizo y ahí está la bocadilla que te tienes que comer. No hay más, ¿no? Ay, abuelas choriceras Abuelas choriceras. Oye, pues. que quieren proteger a sus nietos y a sus nietas, Claro. claro. Qué grande la abuelita. Bueno, yo Sí. creo que ya ha sido momento. Ya creo que la gente ya te conoce. Y yo creo que ya va a empatizar contigo. Cada vez que ve un bote de aceite va a mirar si no chorizo dentro. Y me gustaría hablar un poquito, bueno, del Vegfest, ¿no? O sea, madre mía. Lo primero de todo, Vegfest, ¿qué es? Breve resumen. ¿Qué es el Beckfest? Pues es todo. Uy. Es todo lo que una persona vegana puede soñar. Imagínate, te Vale. pongo en situación, ¿vale? Tú imagínate que entras a una pedazo de fábrica en la que se fabricaban cervezas y Cervezas que ahora veganas. con chorizo dentro. No, no, no, ostras, sí, aceite ya con chorizo. No, no, no, no, borrar, borrar, no lleva chorizo, de verdad que no lleva chorizo. No, a ver, en serio, el lugar es una pasada. Es la antigua fábrica Adam, que es un lugar increíble, súper enorme. Pues tú imagínate que entras allí y dices, ¿qué me voy a encontrar aquí? La pregunta es, ¿qué no te vas a encontrar? Porque te vas a encontrar stands de ONGs y santuarios. Con las personitas bonitas que gestionan esos santuarios y esas ONGs que van a estar ahí para explicarte cositas chulas, para resolver dudas. Avanzas un poquito más y vas a tener a Daniel Martín, que es un artistazo que va a estar pintando cuadros. Ojo. Ambos días. Va a hacer como una composición de cuadros. Los va a pintar ahí en directo, sábado y domingo. Y luego subastaremos estos cuadros. ¡Ojo, que esto es primicia! Creo que no se había explicado todavía. Avanzas un poquito más y tienes un montón de conciertos. A todas horas habrá conciertos. Y avanzas un poquito más y habrá charlas súper interesantes. Ah, y espera, que hay más. Que avanzas un poquito más y hay stands de comida. De comida riquísima. Tanto dulce como salada. Bueno, va a ser una pasada absoluta. Dos días de eso, de actividad sin parar. Y a mí, lo decía el otro día en mi Instagram, que me da pena por la gente porque va a ser un problema. Porque, a ver, a la misma hora va a haber un conciertazo y una charla súper interesante. La gente se va a tener va a tener que tomar decisiones muy duras. Claro. Las decisiones más duras de la vida de una persona se van a tomar el 11 y 12 de junio. El otro día hablábamos, esto es como cuando tú vas a un restaurante, cuando tú vas a un restaurante que no es vegano y tiene como una o dos opciones veganas, es como muy sencillo, porque dices, bueno, entre tofu y lentejas, por ejemplo, dices, tofu, que lentejas comí ayer, ¿no? Entonces, me apetece algo como de tofu. Pero cuando llegas a un restaurante vegano, donde toda la carta es vegana, es como decir, Se pasa mal. Lo quiero todo. Bueno, tú y yo nos conocemos. Sabemos lo que comemos. Es como, por favor, necesito más facilidades en la vida. La cosa es que yo te quería preguntar, porque tú has comentado para toda la gente vegana. ¿Qué pasa? ¿Esto es un evento para veganos? No, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero sí que es verdad que son los que más lo van a disfrutar. Las personas que más lo van a disfrutar son las personas veganas porque van a encontrar ahí un paraíso. Pero es, la verdad es que es un festival que lo que pretende es celebrar la vida. Muy bien. Oye, me gusta mucho. Es un festival de decir, ¡ay, qué bonita es la vida! Cuando no hacemos daño a ningún animal. Qué bien lo pasamos sin hacer daño a nadie. Ese es el, digamos, lo que pretendemos. La filosofía del evento es esa, ¿no? El qué chula es la vida sin hacer daño a los animales. Claro. Es divertida, es ética, es colorida. Claro, entonces nos has dado una exclusiva aquí. Desde Malditos Veganos tenemos la exclusiva, podemos decirlo, ¿eh? Tenemos la exclusiva de todo lo que vais a poder encontrar dentro del Vegfest. Ya habéis visto charlas, conciertos, va a haber comida vegana constantemente allí, súper riquísima, de todo tipo de condición y de todo. Bueno, también charlas de todo tipo. Y si entráis, aprovecho ahora un poquito a el spam en veg-fest.org, ¿verdad que no me he equivocado? No te has equivocado. Perfecto. Ves guión normal, no guión bajo, guión normal. No nos equivoquemos. De todas maneras, va a estar en las notas del programa. Lo vais a poder encontrar muy facilito. Vamos a dar la turra todos estos días. Pues vais a ver un poco todas las actividades y todo lo que vais a poder encontraros allí. Entonces, claro, te he visto un poco emocionada. Te tengo que decir, ¿tienes ya ganas de que sea 11 de junio? Muchas ganas. A ver, sí que es verdad que si me dijeras que es mañana, igual más que ilusión me daría caquita porque hay algunas cosas que acabar de perfilar, ¿vale? Pero sí, tengo muchas ganas de que llegue, de que todo salga bien, de que la gente disfrute lo que yo quiero que disfrute, que es un montón. O sea, quiero que la gente se lo pase realmente bien, que encuentren lo que han venido a buscar, que es eso, comida rica, charlas interesantes, conciertos que te hagan mover el esqueleto. Claro, claro. Entonces, bueno, igual no sé si es muy propio preguntar, pero yo voy a decir, ¿cómo estáis llevando la preparación del evento? Porque no es el primero que hacéis, ¿no? O sea, en esta fábrica sí, en Barcelona creo que también. Sí, mira, el Vegfest nació, igual me equivoco, pero yo creo que nació en Madrid, una cosita más o menos pequeñita que se hizo. Y no sé si ya se llamaba Vegfest o se comenzó llamando AnimaFest. Pero vamos, que se han hecho cosas parecidas en Madrid, en Elche, provincia de Alicante, y en Logroño. pero nunca se ha hecho a este nivel que también se ofrezcan, bueno, sí, en Elche sí que también había conciertos. Pues sí, sería parecido al de Elche. Pero más grande. Pero más grande, porque sí, porque creo que el aforo es más grande y sí. Pero solo por eso, ¿eh? El de Elche, la verdad que estuvo súper, súper bien. Pero este, bueno, es en Barcelona, contamos con un montón de ONGs y santuarios, con un montón de restaurantes súper, súper guays. Creo que va a ser súper, súper chulo. Y Y además, bueno, bueno. y que sea la antigua fabricada, aunque realmente creo que le da un toque muy guapo, porque es que el espacio es chulísimo, es que es muy guay. Comentabas lo de Elche y digo, claro, pero a Barcelona es como mucho más fácil llegar, ¿no? También, entonces como que... Y Barcelona es mucho más grande, entonces esto va a ser un poco como, bueno, como dice el nombre, una fiesta, ¿no? Esto va a ser una fiesta. Eso es. Y bueno, nos has comentado ya por encima que hay como muchas cosas que hacer, ¿no? Un montón de comida que probar, un montón de charlas o conciertos que hay que decir dónde ir. Y bueno, sin contarnos a nosotros, porque sabemos un poco ya... ¿Para dónde vas a tirar? Porque nos vas a hacer la pelota. ¿Cuál es la actividad? Mira, me voy a decir dos cosas, porque te conozco. ¿Cuál es la actividad que más ganas tienes de ver? ¿Y cuál es la comida o de quién es la comida vegana que más, sí, que más ganas tienes de comer? Wow, la segunda pregunta es muy difícil. La primera también debería, pero sí que es verdad que te voy a ser honesta. Y a mí la música me gusta mucho. Entonces, tengo muchísimas ganas de poder disfrutar de los conciertos. Y en especial hay uno que me hace mucha ilusión, pero tiene truco porque me hace tanta ilusión también y es porque es mi amiga. Ah, bueno, pero se entiende. No, lo Sí. respetamos, lo respetamos igual. Se respeta la amistad en este Sí. podcast, ¿sí? Vale, pues es Beth Bombazori, que es la artista que junto a DJ Aguluke harán un pedazo de número el sábado a última hora, serán los que cierran el sábado, pues me hace muchísima ilusión porque es que además sé cómo va a sonar eso, sé cómo va a sonar eso y es que lo pienso y se me erizan los pelillos del brazo porque es que va a ser una fiesta. Ella tiene un vozarrón, pero increíble. Y él es el típico DJ que te pincha ahí cuatro cosillas y que es que te mueves. Entonces, me imagino, nunca, creo que nunca han hecho una colaboración así juntos. Entonces, me imagino lo que va a salir de ahí Ah, claro, y entonces, o sea, es una sorpresa, pero no, o sea, digamos, tú conoces individualmente a cada uno, pero no juntos. sí. Exacto, porque ella es cantante, ella ha sido artista en The Hole, este festival, este Ah. musical que ha estado así rondando varias ciudades de España. Entonces, ella lo que tiene es un vozarrón, pero es verdad que no tiene detrás un grupo. Entonces, necesitaba un algo, ¿no? Para acompañar a esa vozarrona que tiene. Y entonces pensamos en DJ Aguluke, y es que, claro, es que, bueno, no sé, se viene, ¿eh? Se viene fuerte. Pues se viene algo muy gordo. Entonces, en cuanto a actividad, digamos, quizás es lo que más me apetece, tengo que ser Muy sincera. bien, muy bien. Comida, ¿eh? Comida. Ay. A ver, tú sabes que me encantan las patatas, Sí. pero no hay nada que sea una parada solo de patatas. A ver, podría haber, sí. Podría ser un negocio para tener como cliente fan número una Cristina. También. Absolutamente, sí, claro. Sí. Lo que más amo en este mundo es la patata. La patata en todas sus variedades. Pero a ver, es que claro, vienen. Tenemos donuts, tenemos hamburguesas, tenemos hot dogs, tenemos makis, el típico sushi Ah, vegano. mira qué bien. Tenemos tablitas de quesito. También muy rico. No sé si me estoy dejando algo importante, pero a ver, quizás. Así ahora que son las 5 de la tarde, ¿Qué te hora de la apetece? merienda, yo ahora me comería una hamburguesa. Muy bien, para cenar una hamburguesa, muy bien, ¿eh? Muy sabia elección, creo que te acompañaría. Me gusta más lo salado que lo dulce. Entonces, igual alguien me está escuchando y está pensando, no, donut. Bueno, para ti también hay dulce, no te preocupes. Y hay dulces. Yo prefiero lo salado y la verdad es que las hamburguesas son de La Golosa. Que La Golosa es Ay. un restaurante medianamente A, ¿Tú has estado? Sí, yo he estado y comido esas hamburguesas. Doy fe. Perdón, que me quedo. Mira, ya no puedo ni La hablar. emoción. Doy fe de que son muy buenas hamburguesas. Pues sí, creo que sí, que sí, que la hamburguesa. Me quedo con la hamburguesa. Ahora, así a las 5. Igual a las 7 te digo que prefiero un donut. Muy bien, Pero muy sí, bien. las hamburguesas están muy buenas, son como súper altas, ¿sabes? En plan, de esas que chorrean. Ay, Buena oye. chicha, buen queso, buena salsa. Ya está, ya paro. Es que si hablamos de comida, nos dan las uvas, ¿eh? Sí, mejor paramos. Y a ver, si no he entendido mal, porque todas las publicidades del Beckfest pone que este evento está hecho para ti, para, digamos, para, desde, con todo el cariño, bueno, ahora no sé la frase exacta, ¿no? Para ti, con cariño de Animal Naturalis o algo Organizado así. para ti por Anima Naturales, Eso es. creo. Bueno, el cariño lo ponéis igual, aunque no se diga. No está escrito, pero se dice igual. Entonces, eso si no te digo mal, este evento es benéfico y eso quiere decir que las ganancias que ya tengan en el evento irán destinadas a futuras campañas, ¿no? De Anima Naturalis, si no he entendido mal, ¿eh? Si no me corriges, me dices, ¡no! Entonces, ¿puedes hablarnos muy brevemente de alguna de estas campañas? Aunque solo sea como por encima, el nombre, el Vale, a titular. ver, destacaría dos. Una es granjas y la otra es fiestas crueles. ¿De qué trata la campaña de granjas? Pues mira, podéis visitar granjas.org y la verdad es que es una campaña que es sobre todo visual y solo con entrar ya veréis de qué va la cosa. Es una campaña súper dura que estamos llevando a cabo desde hace unos meses y se trata de infiltrarnos en granjas de animales y bueno, documentar lo que allí sucede. Y demostrar que hay un maltrato sistemático en todas esas granjas, que no se trata de casos aislados, que es que no puede haber bienestar animal en una granja en la que se están criando animales para ganar cuanto más dinero mejor. Ahí no se puede hablar de bienestar en esa situación. Entonces, eso es lo que estamos tratando de demostrar, así resumiendo muchísimo. Y luego tenemos Fiestas Crueles, que es una campaña que ya llevamos varios años con ella, en la que estamos tratando de demostrar cuántas fiestas con toros se hacen en las fiestas mayores de los pueblos de España, a cuántos animales se utiliza, qué se les hace, ¿no? Pues envolarlos, ensogarlos, hacerlos correr por la calle como asustados, ¿no? Y cuánto dinero público destina cada ayuntamiento para celebrar estas fiestas. Entonces, ¿por qué estas campañas necesitan fondos, ¿no? Económicos, hombre. Creo que está claro, ¿no? Pero lo digo muy rápido. Granjas es porque necesitamos muchísimo material para documentar, necesitamos personas que tanto que entren como que hagan guardia afuera. Eso es muy costoso porque es desplazarse a los sitios, necesitamos alojamiento, necesitamos buenas cámaras y con Fiestas Crueles es más o menos lo mismo. Y además de necesitar una persona contratada 8 horas al día para poder investigar esto porque es una faenada. O sea, realmente. Tratar de adivinar, de averiguar cuántos municipios hacen fiestas, cuántos animales usan y cuánto dinero destinan, es un trabajo muy costoso que por eso llevamos un par de años con ello, porque es que es inacabable. Entonces, bueno, el festival se hace para recaudar fondos para Anima Naturalis, para seguir Muy defendiendo a los bien. animales a través de las campañas. Me gusta mucho porque al final volvemos otra vez al festival que yo creo que al final el veganismo, como también un poco me gusta como explicarlo o entenderlo, es movimiento de amor, ¿no? Y qué mejor que demostrar amor, ¿no? En una fiesta, en un festival como es el Beckfest. Y entonces, bueno, la cosa es, ahora no sé si quieres comentarnos alguna cosita más del Beckfest. Yo creo que hemos hablado como prácticamente todo, pero sobre todo también, una de las cosas que te quiero preguntar es que ¿cómo podemos comprar las entradas? Cuéntanos un Sí, poco. eso lo digo, si no me lo preguntas, lo que falta por hablar. Vale. Pues mira, en la web justamente que comentabas antes, beck-fest.org, está todo el programa. ¿Para qué? Para que podáis elegir qué día os apetece más venir, porque las entradas son por día. Entonces podéis comprar una entrada para el sábado o para el domingo, o si os apetece para ambos días. Pero si solo podéis o queréis venir a uno, pues mirad el programa. A ver qué charla os apetece más, qué concierto os apetece más. Los stands de comida y los stands de ONGs y santuarios estarán los 2 días todo el rato. Pero eso, si hay algún concierto que os apetezca mucho, pues eso. Entonces, en esa web hay un link que pone compra tu entrada, consigue tu entrada, pues ahí haces clic y te lleva a la venta de entradas, que Quedan poquitas entradas a precio reducido. Uy. Entonces, yo recomiendo darse mucha, mucha prisa Aviso. porque os puede salir un poquito más económica. Claro. O sea, a ver, gente, 11 y 12 de junio, hacer ya los planes. Mirad, a ver, ¿cómo me va el tren aquí? O, a ver, el cumpleaños, mamá, lo siento, lo celebramos la semana que viene, no pasa nada. Antes no, que trae mala suerte, o eso dicen. Mamá, no puedo. Veganos existen, tengo que ir ahí. Entonces, hacer planes ya, tachar lo que no tengáis que importante que hacer ese día en el calendario y decir, a ver, ¿qué día me gusta más? ¿Lunes? O sea, perdón, lunes no, el lunes estás en tu casa ya, perdón. Sábado, domingo. Sábado con cierto temón, domingo, malditos veganos. Bueno, no sé, yo lo tendría claro, pero dejo que vosotros decidáis, ¿no? Claro, es verdad, claro. Estamos en el podcast de Malditos Veganos. Todo el mundo a Claro. comprar la entrada para el domingo y si Oh. podéis para el sábado también. Claro, y si estáis ya en Barcelona, porque estáis ya el fin de semana y no tenéis nada mejor que hacer, pues tremendo concierto para cerrar el sábado con, bueno, no me acuerdo del nombre, perdón, con la amiga Es de Bed Bath Cristina. & Body y DJ Aboulouque, pero ojo, porque el domingo cierra Nuria Guía, o Gia, no sé cómo se pronuncia, que es del equipo de Barcelona, de Anima Naturalis. Es Ojo. una DJ internacional ¿Cómo me estás que contando? pincha un tecno, bueno, que también se te ponen los pelillos de A ver punta. si me tengo que ir el lunes en vez del domingo. No Hombre, sé. perdona, ¿no pensabas quedarte al cierre del domingo? A ver, dependía de muchas cosas, pero si me estás vendiendo así ya el domingo, pues igual. Es que va a ser muy emocionante, va a ser Bueno, muy, bueno. muy emocionante cerrar el Beckfest, abrazarnos todas juntas y llorar porque ha sido un éxito y hemos hecho felices a muchísimas personas. Muy bien, muy bien. Pues yo no sé ya qué más decir del BFest. Yo creo que ya está dicho todo. Si tú quieres comentar alguna cosita más. No, No, no, ¿verdad? ya está, que si tienen algo importante, que lo dejen. Que lo dejen, si tienen una operación, que la Sí, pospongan. te vas a Si tienen operar. todavía un amigo, que ese amigo cambie el día de la boda. Eso es. Yo creo que no hay nada más importante que el Beckfest. Es que Claro, luego, claro. quien lo vea, luego verá el vídeo resumen, verá fotos Claro, y dirá, ay. no he podido perder esto. ¿Cómo Claro, es pude que luego perder esto? es cuando un tren pasa, ¿no? Ya está, ya pasó. No, no, no hay Ya vuelta pasó. atrás. No puedes decir, tren vuelve. Entonces, bueno, pensadlo, meditadlo con la almohada. No vamos a decir comprar las entradas, pero si realmente os apetece este plan, estáis por ahí cerca o decís, oye, qué majo es esta gente. Voy a ir aquí, me lo han vendido muy bien. Y si no, si tienen cualquier duda, tenéis un email o algo, ¿no? También de contacto. Tenemos un mail que te lo digo Sí, lo en puedes este momento. decir. Sí, lo puedes Te lo decir. voy a decir porque vale, es Beckfest, todo juntito, @animanaturalis.org. Pues lo dejaremos también en las notas del programa para que si tenéis alguna duda. Porque antes, por ejemplo, creo que comentaban en el chat, en plan, si no me gusta la cerveza, ¿puedo ir? Sí, puedes ir aunque no te guste la cerveza. Entonces, cualquier dudita menor que se nos haya podido escapar, oye. Pero los menores pagan entrada. Es verdad, los menores pagan entrada. Pues no, los menores de 12 años no pagan entrada. Mira, pues es un dato que tenéis que saber. Pues oye, tengo un menor de 12 años, pero puedo ir y pago solo mi entrada. Muy Claro, bien. ese, ¿qué hago con mis chiquis este fin de semana? Pues me los llevo al Beckfest. Y de fiesta party techno el domingo. Exacto. A ver, que lo del tecno es el domingo última hora. Claro, ahí los niños ya están preparados para la escuela para el día siguiente. No están allí. O no deberían. O igual los padres son muy fans del tecno. Pues que vengan. Que venga, no pasa nada. Luego los aguantan ellos, así que no hay problema. Bueno, Cristina, oye, me lo paso muy bien, También. ¿eh? Ya para acabar, si alguien quiere conocerte, aparte de todo lo que hemos dicho del Beckfest, que vamos a dejar todas las redes sociales del Beckfest, la página del Beckfest, qué pesados con el Beckfest, y más pesados hasta que sea el Beckfest, os vamos a dar la turra vegana. Pero si te quieren conocer a ti, ¿cómo te pueden encontrar? Si quieres que te Pues encuentren, vamos. sí, claro. En Instagram, Cristigrafía. Ajá. Como de fotografía, pero de Cristina, Cristigrafía. Pues ahí vienen mis fotos de comida, sobre todo, y abrazando ovejas, vacas, trabajando allí en la oficina de Anima Naturalis y tal. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya por aquí, pues solamente os puedo decir que si queréis, si os quedan dudas, cualquier cosa de lo que hemos hablado, va a estar todo en las notas del programa, en malditosveganos.com/63. Y que eso, que si tenéis cualquier duda, pero no del Vegfest, por favor, del Vegfest a Cristina, escribirá a Cristina, a mí no. Podéis escribirnos cualquier duda de veganismo, de qué hacemos, oye, pero esto de malditos veganos, en verdad soy buena gente, ¿no? No sé, cualquier cosa. A malditosveganos.com/contactar, que podéis compartir el podcast con conocidos, con vuestros 8 gatos, 3 gallinas, 12 moscas y 2 personas que llevan en vuestra casa, como Cristina, que podéis suscribiros desde Spotify, que ya somos más de 4.400, que podéis valorarnos con 5 estrellitas desde iTunes. Hay poca gente en iTunes, ¿eh? Estáis valorando poco, pero bueno, no pasa nada, os queremos igual, iTunes. También que nos podéis escuchar desde iVoox, que ahí sí que hay gente, también, bueno, desde Google Podcast, desde Amazon Music, desde YouTube, o también desde el reproductor de nuestra propia web. Y ahora, Cristina, que piensas que te has librado de todo, hay una cosa más que no sé si sabes que tenemos que hacer ahora. ¿Otra vez meternos el dedo en la boca? No, no. No, no, bueno, eso, la gente va a decir, ¿qué dices de meter el dedo en la boca? Ah, haber venido a Twitch, ahora te lo has perdido. Es que de verdad, es que tenemos que contarlo todo. Pues te pierdes cosas si no vienes aquí. Vale, nosotros hacemos la despedida. Y entonces, no sé si has escuchado alguna vez la despedida del programa. No, lo No pasa siento. nada. Entonces, nosotros, yo leo mi frase, que podrás estar leyendo ahora, y entonces luego hago como una pausa dramática después del unos, y a la vez decimos, malditos veganos, ¿vale? Juntos decimos Y malditos juntos decimos veganos. malditos veganos. Entonces yo haré como un pie, entonces lo hacemos a la vez, ¿vale? Esto es muy orgánico porque se va a estar escuchando en plan, ¿qué pasa? ¿Por qué lo está explicando? No, porque la gente no lo sabe. Entonces, vos desde casa podéis intentar hacerlo a la vez que nosotros. Es como reto, un reto del día del Backfest, podéis intentar hacerlo a la vez. Entonces, después de que yo diga unos, tú atenta, Cristina, ¿eh? Fíjate, mírame la cara, los ojitos. Trae señales visuales. Entonces, hasta aquí, ahora sí, de verdad, el capítulo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que os haya divertido sobre todo también, y que bueno, hay una cosa que no va a cambiar, Cristina, y es que la próxima semana nos van a tener por aquí dando guerra, porque vamos a seguir siendo unos ¡Malditos malditos veganos. ¡Ole! No sé Pues si muy nos bien, quedamos. gente, os quiero ver por ahí, por el BFS, reserven ya, o sea, ¿eso qué es? Reserven, reserven, por favor, ¿qué hacen? Que no están comprando la entrada, se me cuidan mucho, besitos, un gato en la pantalla, se os quiere, chao. Adiós.